El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Queridos amigos, gracias por acompañarnos cada sábado en este tu programa Onda Cumbiambera, un espacio dedicado a uno de los mejores géneros musicales de nuestra cumbia ecuatoriana. Quienes habla, Daniela Lucas, junto a mis grandes compañeras Magaly Aguilar y Jacqueline Vizcaíno. Juntos nos reunimos cada fin de semana para llevarte la mejor música nacional e internacional, que te pondrán a bailar y gozar. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, mi Dani, lista para empezar un fin de semana más junto a ustedes también, amigos Radio Escuchas. Exacto, Jackie y Dani, y encendemos la noche con esta gran artista llamada Mayra y su tema musical Yo Sabía. Baila, baila con Maya. Yo sabía de Mayra. Mayra nació un 29 de julio de 1973 en Guayaquil y estudió en varias escuelas de canto. Participó en distintos eventos, lo que le permitió tocar puertas en varios lugares como radios y estaciones televisivas. Y es así como esta gran artista inicia su carrera, dándose a conocer en el programa Guayaquil Caliente, con su primer sencillo, Yo Sabía. Chicas, déjenme decirles que esta artista hizo bailar a más de uno con este grandioso tema musical. Y bueno, seguimos con más música, pero no sin antes de enviarles un saludo a mis queridos primos, Carla, Diana, Cristina, Israel, Carlitos y Yandri, en la provincia de Los Ríos, quienes nos acompañan en esta maravillosa noche. Ahora sí, escuchemos a Tañita Cardona y su tema, Amor Prestado. Empieza a cantar desde los 6 años, en diferentes puntos de la ciudad, y su mayor inspiración fue la cantante fallecida Tania Aymara. Desde entonces, Tañita compone y canta con el corazón hasta la actualidad. Y con toda razón, mi maga, sus letras son fantásticas, porque conservan un estilo único en sus músicas, que nos llegan al alma y nos hacen llorar. Y seguimos con más de este tu programa Onda Cumbiambera, así que súbele el volumen a tu radio. Y continuamos con más música. Ahora escuchemos a Millennium y su canción Tus Besos Son. Y poco a poco, mi querido amor, y poco a poco llegaré a tu corazón. Canción y seña para cantar, canción y seña para bailar, canción y seña para cantar, canción y seña para bailar, canción y seña para cantar, canción y seña para bailar, canción y seña para cantar, canción y seña para bailar. A mi vida tú me darás, me alegrarás y me amarás y me dirás te quiero. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar a Millennium y su tema Tus Besos Son. Un grupo de jóvenes sumamente talentosos que con su música ha puesto a más de uno a bailar. Y con más de 15 años de trayectoria ha trascendido a varias provincias del Ecuador, llevando mucha alegría. Ahora vamos a escuchar Collar de Lágrimas, interpretado por Sanji. Collar de Lágrimas, interpretado por la cantante ecuatoriana Sanji. Sanji Un artista joven con gran carisma, sencillez, simpatía y sobre todo talento. Son sinónimos bien combinados para poder alcanzar el éxito. Su verdadero nombre es Sandra Gisela Porras Tamayo y cuando se inició en la vida profesional adoptó el apelativo de Sanji. Para el 2002, con 15 años de edad, lanza su segundo disco, Sanji para el Ecuador y el Mundo, conformado por 22 canciones, ya que junto a la reglista Darlene Torres crearon un nuevo ritmo denominado Tecno Paseíto, por lo que actualmente se la conoce a Sanji como la pionera del Tecno Paseíto. Sanji agradece el respaldo y el cariño del público en todos sus años de carrera, por lo que se compromete día a día a realizar una buena música, con la calidad y profesionalismo que se merecen. Actualmente trabaja en su sexto material discográfico, como Dos Enamorados, Llorando por un Cariño, Triste Me Voy y su nuevo tema promocional, Cuatro Vidas. Jackie y Maggie, ¿les parece si seguimos con más música? Por supuesto que sí, Dani. Y ahora escuchemos a esta agrupación llamada Dulce Veneno y su canción Eres Mentiroso. De esa canción que acabamos de escuchar. Te pregunto, Maga, ¿te han mentido? ¿A quién no le han mentido, Jackie? pero lo he dejado pasar por alto porque las mentiras tienen patas cortas. Y buenos amigos radioescuchas, con esta aclaración de Maggie, les queremos decir que esta agrupación, Dulce Veneno, fue fundada el 17 de enero del 2002 y es una de las agrupaciones femeninas más representativas del Ecuador. El propósito es presentar un espectáculo de alta calidad musical, con una propuesta de mayor diversidad en géneros de gusto nacional e internacional. Un grupo talentoso, sólido, profesional, versátil y después de su larga ausencia en la escena musical, Dulce Veneno vuelve a los escenarios. Y seguimos animando tu fin de semana con la agrupación Agua Santa y su tema Ajena. Agua Santa, la orquesta joven de Manaví. Acabamos de escuchar a Agua Santa y su canción Ajena. La Orquesta Joven de Manabí cuentan con una extensa presentación musical y shows 100% garantizados. Tienen ya 10 años de trayectoria musical y han conseguido internacionalizarse en varios países. Y no hay mucho que decir de esta orquesta, ya que por lo general realizan presentaciones llevando alegría siempre a su público. Queridos amigos radioescuchas, ¿qué tal su noche? Ahora levántense de donde estén y bailemos con Silvana Ibarra y su tema A las Puertas del Cielo. una cándida llora. Con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba camino, quise equivocado. No supe que a ti no llegaba por claro sendero. Ahora presiento que tu amor es sincero. Que en alas del viento. Interpretado por Silvana Ibarra. Chicas, ¿les gustó esta música? Sí, mi Dani, nos encantó. Es un tema bailable. ¿Y cómo recordar a Silvana, la mujer más deseada del Ecuador? Pues sí, déjenme decirles que Silvana Marjorie Ibarra Castillo nace en Milagro en el año de 1959. Es una cantante y actriz ecuatoriana con más de 3 décadas de carrera artística. Silvana inicia su carrera a los 14 años de edad, dándose a conocer con su primer tema, Cruel Juramento, el cual fue transmitido en Radio Monumental. De allí, se convirtió en un éxito nacional y hasta el día de hoy se mantiene como una de las favoritas del público ecuatoriano. Actualmente, se ha retirado un poco de los escenarios para dedicarse a su familia y nietos. Antes de continuar con más música, vamos a un corte y enseguida regresamos en este tu programa, Onda Cumbiambera. Es momento de comerciales, no te despegues de la mejor música, solo en Onda Cumbiambera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enciende tus fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Continuamos. Continuamos con más música, queridos amigos Radio Escucha. Antes de continuar con nuestra programación, queremos desearles un feliz Día del Padre a todos los papitos del Ecuador, pero en especial al mío, padre Bolívar Lucas, de parte de su esposa Isabel Chapillequín y de sus hijas Karen Lucas y Daniela Lucas. En este día especial, queremos decirte que eres el mejor papá del mundo. Eres valiente e inteligente. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Gracias, papá. Y a propósito de estos mensajes, me pregunto, ¿no sería la ocasión, Maga, también de dedicar a nuestros padres un mensaje? Claro que sí, Jackie. Y deseándote a ti, padre, un feliz día. Espero que la pases bien y poder estar contigo en este día tan especial. Y todos los días que tengamos por delante, nos llevemos bien, nos divirtamos mucho. Y con ese hermoso mensaje, yo quiero culminar deseándole un saludo a mi padre, Walter Vizcaíno, quien es mi inspiración para todas las cosas que yo hago. Y no solo para ellos, sino también para todos ustedes padres que nos escuchan. Ahora vamos con el siguiente tema, de Aniceto Molina y su tema, Fiesta Cumbiambera. Sí, no, ay, uy. Aniceto Molina y su canción Fiesta Cumbiambera. Aniceto Molina es oriundo de Colombia, de Pueblo Nuevo. Inició su carrera a una tierna edad de 12 años, cuando empezó tocando el acordeón y terminó realizando las dos cosas, acordeón y canto. Bueno, y como es en este Día del Padre, también receptamos saludos. Antes de seguir con más música, quiero enviarle un saludo muy especial a mi tío Ignacio Yanchapaxi, que le deseo un feliz Día del Padre, y bueno, de parte de su hija Damaris Yanchapaxi, quien también le desea un feliz día. Amigos, estamos por finalizar el programa de hoy, pero no sin antes de escuchar a este grupo femenino, Doble Sentido, y su éxito, Culebra Cascabel. Agrupación Doble Sentido y su canción Culebra Cascabel. Y es que estas carismáticas chicas han impuesto su sello en cada canción que han interpretado sobre innumerables escenarios en los que han estado. la agrupación femenina Doble Sentido lleva tan solo 6 años de trayectoria, pero en ese tiempo han alcanzado muchos éxitos. No cabe duda que estas jovencitas seguirán dando de qué hablar en el mundo de la música, dentro y fuera del país, por ser simplemente auténticas. Hermosas guayaquileñas que cuentan ya con 5 años en el mundo artístico. Queridos amigos radioescuchas, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos su fiel sintonía y nos vemos un próximo sábado con más de este tu programa Onda Cumbiambera. No olvides de escucharnos por los 940 AM o por www.radiocce.com de la Radio Casa de la Cultura y de seguirnos en nuestra página oficial Onda Cumbiambera. Hasta la próxima. Chau, chau. Mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.